Como decíamos en los títulos, Chile está convulsionado, ¿no? Hoy y mañana hay paro de la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de las protestas que vienen llevando a cabo tanto estudiantes secundarios como universitarios. En Llevar lo Puesto tuvimos la oportunidad de hablar ya con compañeros de Chile, ahí Luis Jaqui, que también estuvo presente en el programa. Exactamente. Y la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, y su presidente viajaron a Chile a apoyar a los estudiantes y a participar de las medidas que se están realizando durante esta semana. Y estamos en comunicación precisamente con el titular de la Federación Universitaria, Ignacio Kotzer. Ignacio, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Escuchás bien vos? Yo te escucho muy bajo. Sí, yo te escucho bien. Ahora sí, ¿cómo andas, Ignacio? Muy bien, muy bien. Contanos un poco cómo está la situación en estos momentos en Chile. Está anunciado un paro para hoy y mañana. ¿Cómo la ves vos que llegaste, tengo entendido, entre domingo y lunes? Sí, bueno, yo estoy hace un par de días aquí. Bueno, estuvimos recorriendo varias tomas de secundario, de la universidad. Tuvimos reuniones con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, que son, digamos, dirigentes acá universitarios. Y la realidad es que, bueno, lo que se percibe es que es un movimiento monstruoso, o sea que está totalmente, ha desbordado absolutamente cualquier expectativa de los propios dirigentes estudiantiles, de los medios de comunicación, del gobierno de Piñera. Digamos, esto lleva varios meses. Hubo un quiebre hace poco cuando trascendió esto, fue noticia también en Argentina, cuando hubo una represión muy fuerte el 4 de agosto, que hubo casi 1000 detenidos. Eso le dio un reimpulso, digamos, al movimiento. Y la verdad es que, por lo que nos comentaban, hoy y mañana se juegan una parada fuerte con el paro este, ¿no? El desafío de que el movimiento este trascienda lo sectorial estudiantil y haya una situación, digamos, donde se generalice un poco más el reclamo. Ignacio, buen día. Federico, mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, contanos un poquito tu percepción. Vos decías, estoy hace muy poco, pero uno puede, a partir de seguramente una agenda bastante intensa, tomar contacto y tener un poquito de datos para pensar esto. ¿Cuál es la situación que se encuentra hoy en el movimiento chileno en esto que decías vos de la parada que se juegan hoy y mañana? ¿Están en una meseta? ¿Han encontrado un techo en su movilización que es necesario que lo rompan a partir de la relación con otras fuerzas sociales como los trabajadores? ¿Cómo lo ves? Mira, la meseta estaba dada justamente hasta el 4 de agosto, hasta que se dio esta represión tan fuerte por parte del gobierno. A partir de ahí vino como un segundo aire y viene en alza total esto. El domingo pasado justo yo pude participar, organizaron una cosa que se llamó el Domingo Familiar, porque había todo un debate sobre los métodos, la violencia. Digamos, aquí en Chile hay una cultura muy arraigada, digamos, de grupo vinculado, no sé, al anarquismo, expresiones así, digamos, de encapuchado. Ahí las manifestaciones a veces toman un tinte bastante violento, y el movimiento estudiantil de alguna manera quiso organizar una actividad puramente pacífica en el Parque O'Higgins, digamos, que es el parque principal de Santiago de Chile, y participaron, algunos calculan que casi 1,000,000 de personas. O sea, viene en un alza absoluta en estos días. La última ya viene creciendo nuevamente en este segundo aire. Y lo que justamente me comentaba Camila Vallejo y los compañeros que estuvimos hablando, que bueno, justamente esto, ¿no? Hoy y mañana en este paro, el gran desafío es romper la barrera de lo sectorial, como que ellos evalúan que en el marco de lo estudiantil, de la juventud, mucho más no se puede. Digamos, claro. Llegaron un par de prácticamente 1,000,000 de personas, tienen ahí centenares de colegios tomados en todo Chile, no perdieron absolutamente la cuenta, digamos, se cuentan de asientos los colegios que están tomados. Hay chicos secundarios que están en huelga de hambre, sí. Desde hace varias semanas, como que mucho más no se puede hacer, digamos. Esto creo que de parte de los estudiantes ya prácticamente se dio todo. Está muy fuerte de todas maneras el movimiento estudiantil, pero como decía vos, sin lugar a dudas, el gran desafío es que de alguna manera este reclamo lo tome en otros sectores, digamos, expandir un poco el espectro social que en este momento está saliendo a las calles. Una pregunta que se divide en dos, Ignacio. A ver, en principio vos tuviste relación con los que son los dirigentes o las cabezas visibles del movimiento estudiantil, ¿no? ¿Y cuál es tu impresión de acerca de esas personas, de Camila, tanto de Camila como de los otros dirigentes? Y por otro lado, te preguntaba cómo ellos evalúan el rol de la creatividad en la lucha de los estudiantes. Bueno, digamos, estos referentes estudiantiles, la realidad es que tienen, su referencia es principalmente mediática, entiendo, porque realmente el movimiento estudiantil de por sí es un sujeto bastante rebelde, digamos, muy difícil de ordenar, de regimentar para bien y para mal, digamos, incluso para coordinar, siempre es un sujeto complejo. Y acá es tan grande el movimiento, que está tan expandido a lo largo y a lo ancho del territorio chileno, que bueno, me parece que estos compañeros están jugando un rol de vocería prácticamente, claro. No tanto de dirigencia, sino de vocería de cara a los medios. Y entiendo ahí que fundamentalmente Camila juega un rol muy importante, porque me parece que es la compañera que más preparada está políticamente. Digamos, ella es del Partido Comunista, y más allá de cualquier evaluación que uno pase del Partido Comunista chileno, su pertenencia partidaria le da otra preparación, digamos, tiene más recursos para entender el proceso, y eso me parece que se nota en las intervenciones mediáticas. Y después el tema de la creatividad, la realidad es que en eso sí hay, es absolutamente maravilloso este proceso, digamos, incluso muchos compañeros nos cuentan, digamos, hay como un florecer creativo, artístico, cultural, que se ve en cada una de las tomas, se ve en todas las paredes de Santiago de Chile, y que muchos evalúan que tiene que ver, bueno, con la idiosincrasia del país, con muchos años de una represión, digamos, incluso acá se habla mucho de la autorrepresión, que quedó como saldo de tantos años de dictadura militar, y que de alguna manera acá el movimiento estudiantil, por lo menos, y gran parte de la juventud rompió ese umbral, digamos, de miedo, de esa autorrepresión, y eso la verdad que se puede ver, porque está toda la ciudad escrachada con consignas, con grafiti, con murales, con pinturas, digamos, en eso la verdad que es interesantísimo, digamos, el proceso que se está dando. Ignacio, nos quedaremos charlando un montón, como vos te imaginás, la repercusión de lo que está sucediendo en Chile es muy grande y hay mucho interés en conocer detalles. Por último, para cerrar, te pido breve, ¿cuál es la repercusión de la presencia de ustedes en el país trasandino? No, afortunadamente fue muy buena, digamos, fue muy bien recibida. Nosotros hace un par de semanas estuvimos en Bolivia, en Sucre, y firmamos un documento de solidaridad con el movimiento estudiantil chileno, con las juventudes del MAS, el Movimiento Socialismo de Bolivia, y con los compañeros de la Federación Universitaria de La Plata. Y de alguna manera vinimos a traer ese documento. Además, también he sabido que en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, hay muchísimos estudiantes chilenos, los que se autodenominaron los estudiantes chilenos exiliados de la educación, que viajan a la Argentina a estudiar porque es gratis. Acá la realidad es que estudiar una carrera universitaria es carísimo, sale aproximadamente $1,000 por mes en promedio. Entonces la realidad es que hay una sintonía con el movimiento estudiantil argentino, que eso, bueno, generó que seamos muy bien recibidos. En ese sentido, estamos muy satisfechos con el viaje, así que, bueno, nos mantendremos en contacto. Sería interesante poder hablar mañana o pasado, viendo un poco las repercusiones del paro. En la previa, por lo menos, te puedo decir que la expectativa es muy grande. Incluso este es un gobierno que tiene muy poca cintura política, un gobierno está mostrando su faceta más derechista clásica, digamos, acá no tienen a un peronismo, un kirchnerismo, no tienen esa muñeca de te concedo algo, te chamullo, te reprimo, sí. Digamos, una estrategia más compleja para aplacar un poco el movimiento realmente de masa que se está dando, sino que es bastante frontal el choque, y eso, bueno, puede generar resultados bastante extremos para cualquier lado, ya sea ahogándolo y reprimiéndolo, como dando totalmente la adhesión de sectores más amplios de la sociedad y generando una situación de desborde, digamos. En ese sentido está bastante abierto el panorama, y bueno, es interesante ver qué pasa con este paro. Te agradecemos mucho, Ignacio, y bueno, que tengas un buen viaje. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Ignacio Kotzer, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, desde Chile, donde la movida estudiantil está muy fuerte. Fueron a llevar ahí la solidaridad con los compañeros y compañeras estudiantes y a presentarle un documento que firmaron la semana pasada en Sucre, La Paz, con la juventud del movimiento del socialismo, la juventud del partido de gobierno en Bolivia.